Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te pregunto, ¿qué crees que necesitas para ser feliz? ¿Qué cosas quisieras tener para experimentar felicidad? ¿O qué personas necesitas tener a tu lado para sentirte feliz? Hay personas que nunca se sienten realizadas. Muchas cosas le fastidian y le molestan. Ellos van por este hermoso mundo corriendo desesperados como un niño que, afanado, persigue el arco iris. A pesar del serio esfuerzo del niño y su intento de acercarse, el arco iris parece burlonamente alejarse. Para esas personas, la felicidad siempre se encuentra más allá de donde ellos se encuentran. Un joven decía: me casaré cuando encuentre la persona que traiga satisfacción a mi vida. Con esa filosofía de vida, algunos piensan: cuando encuentre a mi cónyuge, entonces seré feliz. Otros, que ya lo han encontrado y ya se han decepcionado, piensan: cuando me separe de mi marido, entonces seré feliz. Algunos piensan: cuando tenga hijos, seré feliz. Y otros: cuando se vayan, entonces comenzará mi felicidad. Para ellos tengo una mala noticia, y si vos pensás así, también te incluiría a vos. Podrás tener riquezas y ser infeliz, estar rodeado de las personas más amorosas y vivir las circunstancias ideales, pero eso no quitará todos tus males. Es que la felicidad no se descubre al encontrar a la persona apropiada, sino en ser la persona adecuada. La felicidad no está en encontrar a quien te haga feliz, sino en aprender a traer la felicidad a los que te rodean. La felicidad la encuentra la persona que aprende a vivir sabiamente. Establece relaciones saludables, pone límites, acepta lo bueno y rechaza lo cuestionable. Es feliz quien se acerca a las personas sin sospecha, pero con prudencia, y se aleja de quienes le hacen daño sin maltratar, pero con inteligencia. La felicidad la encuentra quien aprende a usar las cosas y no a las personas, quien no abusa ni permite el abuso. No es feliz quien nunca recibe heridas, sino quien sabe cómo superarlas, y cuando es imposible, sabe cómo curarlas. No es feliz quien nunca tiene problemas o todo tiene resuelto, sino quien, cuando estos llegan, los enfrenta sabiamente y cuando no puede, busca ayuda inmediatamente. Te ruego, por tu propio bien, que dejes de buscar la felicidad en las cosas, personas o circunstancias que te están rodeando y comiences a cambiar desde tu interior las actitudes que te están afectando. La felicidad, en definitiva, no se encuentra en apegarse a personas, pensamientos o afectos, sino en ir más allá, trascendiendo esa actitud muy común y engañosa. El verdadero desprendimiento es fuente de alegría y paz en esta peregrinación terrena, en donde todo se pasa y solo Dios permanece para siempre. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.